pues solo esa se ha adueñado de mí. Y esta chica es mi dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz. Ando todo atarantado, que me va a matar un carro porque no tengo puente ni andén. Soy un estudiante malo porque pudiendo evitarlo me quedo siempre sin responder. No pienso en fiestas de grado, tengo el año embolatado pensando solo en esa mujer. El profe me ha regañado porque me pasó mirando a la chica del pupitre 6. Porque pudiendo evitarlo me quedo siempre sin responder. No pienso en fiestas de grado, tengo el año embonetado pensando solo en esa mujer. El profe me ha regañado porque me quedo mirando a la chica del pupitre 6.